arriba hi moltra, com aquell que diu, arriba la gent de públic que ha vingut a veure el programa i comença, sí, s'arriba i comença el programa. Que es noti que hi ha... Que vinga, hi ha... vinga, vinga, vinga. Feia molt que esperàveu o què? Feia molt que esperàveu? Estaven ahí fuera, porque me he ido a echar un pitillo y me los he visto todos ahí con ganas de entrar mordiéndose las uñas. Que salude, venga, Jordi, saluda. Hola. Hola. Andrés, saluda. Hola, hola. ¿Qué hay? ¿Estichu? Hola. ¿Qué tal? ¿Y la Carmen? A Carmen, Carmen, Carmen. ¿Qué tal? Hola. Hola. Mira que soy. Bueno, aquestes persones... Que seductora. Han fet... bueno, han vingut aquí de la manera correcta i ordinària, que és a través d'un mail especialistes@cadenaser.com. Vosaltres demaneu de venir amb un número de telèfon i els carpetes passen contacte amb vosaltres i ja gestiona la... Sobretot ordinària. Sobretot ordinària perquè més d'un insultava l'email, eh? Sí. Però és igual, no ens importa. Com més insult rebem, més ganes de veure'ns les cares tenim. Bueno, han vingut un dia molt especial, Jordi? Oi que sí? No, no. Sí, sí, sí, és veritat. Feliz, feliz en tu dia. Ell mismo se canta, amiguitos. Se sube el tío a la mesa. De fet, porto tot el dia cantant-ho. Cada cop que em truquen i canten, jo... Feliz, feliz en tu dia. 26 anys. Sí que cumples muchos más. Avui ja fa uns quants anys que l'Íñigo celebra els seus 26 anys. No, 34. 34. No diguis, no, que la gent... És que això no s'ho creuen, tampoc. No, perquè fa molta pena l'edat que tenim i a què ens dediquem. I el programa que fem. Sí, sí, sí, és més propi de gent de 18 anys. Però bueno, és que a dins nostre tenim aquesta edat. I per això t'has posat el pijama, no?, per venir. Sí. Perquè com a casa. Però la part d'arriba no més. No, perquè com està el Roberto Sánchez per aquí, fent la ventana, dic, pues voy a vestirme de Si amanece nos vamos. I per això vaig a... Sí, perquè tenen un disfraç, los de Si amanece nos vamos. Sí, bueno, un investiment, un uniforme. Sí. Ja està, ja marxes? A l'Íñigo, no li agrada massa el... Mira-lo. Per molts anys... Què posaràs tu al repertori de cançons? Jo me'n vaig, per això. És que el J-Pau té una cinta, una casset, amb tots els aniversaris, totes les cançons d'aniversari. De cromo, eh? De cromo, de les bones, de les bones. Ja està, no? Ja n'hi ha prou, no?, de celebracions. Sí, perquè si aquell xaval no quiere... La primera, quina era? Avui hi ha un que destruirà la ciutat, segurament, aquesta nit. Sí, sí. Però, no? Què va? Podem començar el programa? Som-hi. A la festa s'ha sumat l'Òscar Peret, el Tim Mora i el Jay Paua. També el Tim Mora, eh? Sempre que no. Tu no... Sí, jo també me toco. No t'has d'ir? Però vaig parar-te un poquito de comba aquí. Veo aquí una voz 2. Sí, però... Tu tira, tira. I te veo aquí. Cuando ya no me veas, es que me he ido. Bueno, parlem d'un tema que a tots ens afecta una mica, no?, els que fem servir internet. I són aquests correus electrònics de merda, perquè no tenen un altre nom, que és un PowerPoint, d'aquests llarguíssims, que no s'acaben mai, que vas obrint i obrint pantalles i llegint cursilades amb una música així com... misteriosa, no? O pedorra, en su caso. Sí, pues sí. Yo he recibido uno esta mañana un poquito... Aquests mails que no s'acaben mai i vas passant pantalles, normalment jo el que faig és a la meitat ja passo, o l'esborro ja abans de començar. Però tenim una persona al telèfon que ha patit més del normal amb un correu electrònic d'aquests. Es diu Mandy Smith, i Smith perquè no vol dir el seu cognom real, però el nom de Mandy sí que és real. Hola, Mandy. Hola. Què tal, Mandy? Una cosita, que nane no se empane, ¿vale? No, no, ya voy, ya voy. Exacto. Qué majete, qué nervios. Oye, a ti te han enviado uno de estos correos... Espera que la entre nane, no, es que me cierren la puerta, ya la va a entrar el osito. Tirar, hombre, tirar. Que a ti te enviaron uno de estos correos y lo estás sufriendo en tus carnes, ¿verdad? Sí, mira, yo te pongo en antecedentes, ¿vale? Yo nací en un pueblecito, en una pedanía de Lemollet del Vallès, y bueno, fui criada por una manada de lobos, ¿no? Que me aguantaron, me daban calor en verano, frío en invierno. Ya, pero... Entonces yo fui creciendo, me fui haciendo mayor, me fueron creciendo también los pechos. No, sí. Tengo unos pechos un tipo cabrita, para que os hagáis una idea. O sea, rollo oriental, como muy de punta, pero... no grandes, pero bien puestos. Pero... O sea, Mandy. Rollo oriental, sí, de punta, no... pechos buenos, ¿vale? Pues bueno, a los 19 años yo me aficioné mucho a lo que son los vinos, me gustaba... Pero que, una cosa, tazas, ¿qué me estás contando? Mucho, todo pero el que, chardonnay. O sea, ¿qué me estás contando? Mandy, ¿qué me estás contando? Te estaba poniendo... ¿Por qué me hablas de tus pechos? En antecedentes, te estaba explicando un poco cuál es mi target. ¿Tu qué? Mi target. Para luego, cuando os explique la historia, que la sepáis circunscribir en lo que es mi target. ¿Vale? Déjate de target y cuéntanos realmente lo que te ha pasado con este PowerPoint que te ha llegado a tu correo electrónico. Bueno, vamos a ver. No es que me haya pasado, es que me está pasando. Está pasando. Yo hace 3 meses recibir PowerPoint y aún no he acabado de leerlo. ¿Qué dices? Llevo tres meses con sus tres noches aquí pegado al ordenador, venga, pasa pantalla, venga, venga, mensaje, y aún no se ha acabado, es larguísimo. Me parece un poco exagerado, ¿no? Tres meses. Exagerado. ¿No? Bueno, estos meses y estos mensajes siempre son largos, ¿no? Sí que sí, sí, sí. Uh-huh. Pero aún así me parece un poco exagerado. ¿Pero y por qué no lo cierras? Y a tomar por saco. Vale. Ciérralo, ya está, y elimina, y borra. Le doy las gracias al Pau, que me ha enviado un mensaje ahora. Digo que sí, que la cosa es así un poquito. ¿Tienes que contar tu vida? No. Pues entonces. Vale. Digo que ¿por qué no cierras este PowerPoint y lo eliminas? Porque van amenazando. Ostras. O sea, en este tipo de mensajes de PowerPoint siempre hay una amenaza, no sé. Dice, primero fue, si no acabas de leerlo y no lo reenvías a 10 más personas, tendrás 6 años de mal sexo. Madre mía. ¿Vale? Pues esto fue el primero, pero a medida que voy pasando pantallas, las amenazas van creciendo de tono. ¿Qué dices? Y han llegado a un nivel que, bueno. Jesús. ¡Qué bueno! Jesús, ha habido un increchendo. Entonces hace un mes que en medio de una pantalla el mensaje de amenaza era que... ¿Qué dices? Lee bien. ¿Por qué? No leo yo, estoy contando mi vida. ¿Por qué? Te veo perdida, Mandy. Digo que en medio de pantallas cursis y eso, salió un mensaje en el que si no acaba de ver el PowerPoint... Decían que sabían dónde vivía yo. ¿Ah, sí? Y que me iba a pasar algo en las piernas. Madre mía. Algo así como que se iban a romper. Algo así. Y digo, jolín. Digo, pero es que después, más adelante, ya en el PowerPoint, me venían fotos de la guardería de mi hijo. Y digo, jolín. Y luego ya me venían fotos de mi coche con un señor debajo. Digo, jolín. Caray. Y una foto de un tío durmiendo en mi cama, que no era mi marido. Digo, qué inquietante, ¿no? Desde luego, a mí me da miedo dejarlo a medias el mensaje y además, quieras que no, tengo bastante curiosidad en ver cómo acaba... Claro, es que estas cosas, la curiosidad a veces es más fuerte, ¿no?, que el miedo. O sea, quieres ver cómo acaba la cosa. Y sí. Que te gustaría conocer a alguien o si alguien sabe si este PowerPoint tiene fin y cómo acaba. Por supuesto que sí, ¿no? Pues tienes suerte, Mandy. Tienes suerte. ¿Por? Porque tenemos a otra persona por la otra línea que ya sabe cómo acaba tu PowerPoint. ¿Es un chico moreno? Sí. No está por la otra línea, está aquí conmigo. Ah, ¿en este mismo teléfono? Sí, sí. ¿Pero lo conoces? Yo no de nada. Pero está aquí a mi lado. ¿Ha entrado y simplemente...? Sí. ¿Tú eres el que tienes que entrar ahora por teléfono? Sí, eso parece, sí. ¿Ahora para la cadena ser? Sí, sí, tengo hora. Sí. Pues sí, bueno, sí. Pues que se ponga. Vale. Que te pongas. Pues habrá que ponerse, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú sabes cómo acaba este PowerPoint que ha recibido Mandy? Pues... ¿Cómo te llamas primero? Miguel, pero me llaman Miguel. Bueno. Vale. ¿Tú sabes cómo acaba este PowerPoint, Miguel? Sí, a ver, yo estuve 5 meses y medio. ¿5 meses y medio? Efectivamente, estuve ahí clicando, dándole. Y bueno... Estoy cómodo, si quieres. Ya. Me quito los zapatos, ¿vale? Y entonces al final llega la última pantalla. ¡Qué bueno! ¿Y cómo acaba? Pues te da un susto. Ah, ¿cómo? ¿Un susto, pero...? Pues aparece una cara cadavérica, como el Jay Powers cuando no se ha tomado el café por las mañanas. Jay Powers se está enfadando. Y te da un grito y te asusta y es muy gracioso, es graciosísimo. Bueno, pues explícalo a la persona que tienes al lado para que sepa cómo acaba. ¿Que le explico? Sí, explícaselo. No hace falta, ya lo he escuchado. ¿Ah, sí? ¿Oiga? Bueno. Mandy. Es muy guapo, ¿eh? Me quito los pantalones, ¿vale? ¿Qué vas a hacer luego? Pues yo mirarte durante un rato, tú también eres muy guapo. Eso... Me iba a duchar, si quieres podemos... Perdona, juntos. Mandy. ¿Un plato de ducha? Mandy. Oye. Media bañera. Bueno, pues la otra media para ti. Oye. Vale, pues tú mientras yo me baño... Me enjabonas si quieres... tú primero. ¿Qué? Vale. Oye. Mandy. Oye. ¿Qué? Mandy. Ah, ¿qué? ¿Sí? Dile a Miguel... Sí. ...que eres una chica, porque te está llamando guapo todo el rato. Dile que eres chica. Es verdad, espera que se comento. Que soy una chica. Sí, bueno, y yo... Él también. Vale, pues nada, misterio resuelto. Entonces, ¿tú gracias a los dos? Yo las tengo así... Tallé, macho, Jay, tallé. Vamos a hacer el tijeretón, venga. Remember... 9-3-3-4-4-14-11-93-3-44-14-11 4 de vosaltres podreu entrar en directe per participar a la quiniela que fem els especialistes secundaris. Ja sabeu, 93-3-4-4-14-11. 4 a vosaltres, entreu, doneu els vostres resultats, ja sabeu que nosaltres paguem la travessa i vosaltres us emportareu la pasta si guanyem alguna cosa. Anem cap al Remember. Tenim unes quantes peticions. Per exemple, el Guillem Blos, el de sempre, ens demana... diu... El de siempre, pero que hacía tiempo que no escribía, sí. Guillem, ¿qué ha pasado? Digo, me agrada porque, hola Espes, estuve pensando el otro día cuando dijisteis que habíais cumplido no sé cuántos años desde vuestro debut. Claro, mucho no estuvo pensando, si no sabe los años que estuvimos. Eso, perdón. ¿No? Y demana un sketch dels antics. Ja fa uns mesos, un parell de mesos, vam posar el primer, sí. sketch més antic que tenim. Nos atrevimos a eso, pero... I no el tornarem a posar. Es probable que lo pidiera él también, en aquel entonces. I un altre Miguel, que no és el que ha trucat abans per telèfon, ens demana una entrevista que li vam fer un tio que va baixar-se per internet un nino de vudú per fer-li al seu cunyat perquè tenia mania pel tema de l'òpera. L'he buscat però no l'he trobat, però el trobaràs a la web especialistasecundarios.com el dia 8 de febrer. Vale, Miguel? El 8 de febrer trobaràs aquesta entrevista que... O sea, que tanta... Fem de cercadors, sí, som una mena de Yahoo. Però tanta petició per luego poner... Per res, no. el Rubén. Ah, vale. El Rubén diu que és el seu aniversari aquesta setmana, no el dia de l'Íñigo, que li han regalat una samarreta d'ell naranjito i no sap ni qui és. Claro, es que ya pero, sabe tener una edad. Como yo no había nacido. Li han explicat i com sap, és oient del nostre programa, s'han recordat que nosaltres vam fer una entrevista al Naranjito. Doncs per tu, Rubén, i per la teva samarreta, la entrevista que li vam fer al Naranjito, que ara es dedica a una cosa molt diferent a la que feia el Mundial d'Espanya. Vamos a escucharlo, venga. El sol ilumina el estadio, España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo. ¿Os suena aquesta música, Raimunda? Sí. Rosario, ¿os suena? Plácido Domingo. Sí. Que esta cançó va sonar fa 25 anys. ¿Te puedes creer que yo no... Es que ni idea de que sonaba esto por aquí. Mira el estribillo, mira, escucha. Escolta, escolta. A ver. Ahora sí. Plácido Domingo. Especial pels nostàlgics i tots els que beuen Coca-Cola aquests dies. No? Fa 25 anys Barcelona captava l'atenció mundial amb la inauguració del Mundial de Futbol d'Espanya. El Camp Nou es va celebrar. Sí. I el Plácido Domingo cantava aquesta cançó. Sí, estuve allí, aquella tarde. Naranjito era l'estrella, la lamentable mascota d'aquell Mundial. Ha passat un quart de segle i... Hòsties, què se n'ha fet del Naranjito? Volem saber què se n'ha fet del Naranjito i per això hem convidat aquí... El Naranjito, la estrella del Mundial 82. Hola. Hola, un aplauso, Naranjito. Sí. Gracias. Me ya no eres una naranja, tío. No, un estirón. No, he crecido, he pegado el estirón. Era redondito y tal. Sí, no, soy mofletudo y eso, pero no, ya soy un hombre. Ojo, pero que esto no es una frase hecha, que es un hombre de verdad. Sí, sea, que sí, que eres un tío. Bajito, recordete, pues sí, un ser humano. Pero yo no... Pero que claro. Eres un... A ver, es un ser humano de verdad. ¿Tú no eras una naranja? Sí, bueno, yo era una navelina preciosa. Nunca salía en harinosas. Coño, pero... Las naranjas no son... Por eso, coño. Montanicas, ¿no? Si la naranja sale harinosa... alguna hay, ¿eh? Alguna hay. Ir a comprar... Pero ¿dónde vienen? Pero a ver, vamos al tema, que es que este sí. Tío... Que tú eras una naranja. Que sí, hombre. No, pero que ahora eres un hombre. Pero ¿qué te has operado en Tánger? Qué buen sentido del humor tienes, condenado. Bueno, no me he operado, no. Simplemente pues he evolucionado como todo el mundo. Perdona, ¿no? ¿Una naranja valenciana se puede convertir en un ser humano como tú ahora? Mira, yo os voy a decir una cosa a todos los presentes. Todas las frutas y hortalizas, si tú dejas que maduren durante años, si tú no dejas que se pudran, pero dejas que maduren y no te las comes, se convierten en persona humana. ¿Qué dices? Sí, eso lo saben hasta los monos. Ojo con ellos, los monos. Cuidado. Saben un montón de cosas que no, se las callan, porque los monos son muy callados. Pues seremos son más de reír. Son más de reír. La dentadura. Más de reír, restregar. Tú te lo tragas ya enseguida. Pero... ¿Yo por qué? Porque sí. Pues yo seré más tonto que un mono, pero yo no sabía que un tomate, claro, por ejemplo, un tomate se acaba convirtiendo en un tío. ¿Sí? Tomate, cuando cumple 30 años, una chavala que ya quisieras tú ver. Guapa. O sea, empezaste siendo una naranja y te acabaste convirtiendo en un señor, porque eres claro. Un señor. Claro. Eres un auténtico... Por cierto, aún conserva el color naranja este y brillante. Sí, bueno, eso siempre. A veces me confunden con Alfonso Arús, por el color. Naranja y brillante. Sí. ¿Y en qué momento surgió este cambio de niña a mujer? ¿Cómo fue? Bueno, un cambio gradual, ¿no? Como la programación de Cuatro, por ejemplo. Empezó siendo urbanita, elitista, ahora pues ya lo ves, ¿no? Cambias sin que te des cuenta. Primero te salen las piernas, luego los brazos, luego pegas el estirón, ya no mucho. Pues, no sé, se te va la forma de la cintura, ya te sale el culete. Sin darte cuenta, pues te estás poniendo unos calzoncillos ajustados. Es una evolución, no es de un día para otro. Ya. Pero tú en el Mundial 82 ya tenías brazos y piernas. Y ojos, porque yo en el 82 ya tenía 30 tacos, macho. Ah, tú ya eras mayor, eras talludito, sí. Yo me olía la tostada ya ahí. Ya. ¿Y cómo fue que te pillaron para mascota? Bueno, buscaban una naranja con buena presencia y que no tuviera piel de naranja, sobre todo. Sí. Y que buscara un poco, que burlara, perdón, burlara un poco al fútbol. Que jugara al fútbol un poco bien, ¿no? Entonces a mí me fue fácil porque yo era la única que podía chutar con las dos piernas. Y hacía la chilena, me acuerdo, ¿te acuerdas? Hombre, la chilena. Pero para eso ninguna dificultad, como yo era redondo, me apoyaba en la espalda, así como en el balanceo, movía las piernas en plan catapulta y chutaba para atrás. Mira, te voy a decir una cosa, me era más fácil chutar para atrás que normal, porque normal no veía la pelota. Claro, con la barriga, claro, mucha barriga también. ¿Y qué recuerdos tienes? ¿Qué recuerdos, no? El año 82, es que son 25 años, ¿qué mayores somos ya? Desde luego. Dejas que destaque algo de entre todos esos recuerdos. El año 82, el Mundial 82. ¿Con qué se quedaría? Con las botellas de refrescos eran diferentes. Sí, eso sí. Eran diferentes. La de Soberano también. También. Y a esa me refería, ¿eh? De refresco. Es que para es un refresco. Tú para te refrescas con brandy español, ¿no? Sí. Y los pantalones de los futbolistas, que eran muy apretados. Era una visión que todavía la tengo ahí. Sí. No me acuerdo Kevin Keegan, que parecía que jugaba en gallumbos. ¿Te acuerdas? Pero gallumbos de esto del Dane, ¿eh? O sea. Bueno, y siendo ya un hombrecito, supongo que dejaste el trabajo de naranja y te buscaste algo de hombres de verdad, ¿no? Yo estudié químicas en la Terelu Campus, me licencié y empecé a trabajar de stripper. Pero no estudiaste químicas. Pero es igual. Yo en aquella época me acababa de salir el níspero. ¿El miembro? Sí, y estaba entusiasmado, ¿no? Claro, claro, no habías tenido nunca, ¿no? Claro, y tenía que enseñárselo yo a todo el mundo. La verdad es que yo era un stripper bastante aburrido, ¿no? Porque enseñaba el tema nada más empezar. Bueno, venía ahí en pelota de casa. No le daba mucho rodeo a la cosa. ¿Qué va, qué va? Entraba ahí y decía, esto es lo que hay. Esto es lo que duraría. Esto es mío. ¿Qué os parece? Duraríais poco, ¿no? De stripper. Poco, sí, poco. ¿Y qué? Entonces supongo que ya te dedicaste a lo que estudiaste, que fue la química. Trabajo ahora sí en una multinacional de fuera. Acabo de inventar un detector, si me lo permitís, con un poquito de publicidad. Perdón, que hacer. Sin un detector de pedetes, bueno, de peditos. Bueno. Un detector de pedos. Pues no hace falta un detector. Eso se no. Hay varias maneras. Anda, te cuento. Oído, olfato. Muchas veces estamos en un sitio, huele fatal y nadie dice, cuidado, ese soy yo. Eso pasa. Nadie enseña las formas rojas. Yo he inventado un ambientador que, como su nombre indica, está en el ambiente. O sea, sí. Es una solución química que cuando entra en contacto con el gas humano, se crea una nube de humo como rojo alrededor del guarrete. Como en las piscinas, ¿eh? Como en las piscinas que... Ah, o sea, el que se tira un pedete, le aparece una nube alrededor. Igual. Roja y así... Y así tú enseguida identifica. Por cierto, que lo he probado el ambientador este en vuestra redacción y parecía que yo la grada del Liverpool, ¿eh? Amigos. Es que están ahí los de la ventana. Ya, es que son gente que le da mucha atención. No tienen tiempo de salir de la silla. También lo he probado aquí, esto parece el campo de Galatasaray. No están los de la ventana. Amigos. Naranjito, un abrazo. Ha remontado usted la carrera, ¿eh? ¿Qué carrera? No, la que tenía en un inicio. Ya, gracias, muchas gracias. Que le vaya bien el detector este. Yo creo que va a funcionar, ¿eh? No, por eso le digo. No sé, le veo futuro. Estoy aquí. Un abrazo y me alegro de verle que le va la cosa tan bien como parece que le va de bien. Cállese ya, hombre, pesar. Por todos los diablos, cómo amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Me gusta que haya, coño, una jerarquía. Saber quién manda, saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad, se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER, el 3:30-4. Lo de la cosa militar, es que no sé qué me ha pasado. Últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. Deu minuts per arribar a les 4 de la tarda. És el moment de parlar amb els nostres oients. 4 d'ells han trucat i volen participar a la travessa dels especialistes. La primera. Venga. Adrián. Buenas. ¿Qué tal, Adrián? ¿Desde dónde? De Tarrasa. Tarrasa, esa Tarrasa buena. Grupera Estació Tarrasa. Uy, vamos rápido con este. Sí, soy el famoso Adrián Fantasma. ¿Cómo? El Fantasma, el Adrián, ¿no acordáis? Está, hombre, sí, el Fantasma y el Adrián de Tarrasa soy, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Como me acuerdo. Mira, Zaragoza Levante. Uno. Osasuna Villarreal. X. Anda, si lo tienes ya estudiado. Athletic Bilbao Almería. X. Fantasma. Racing de Santander Valladolid. Dos. Vas con carrerilla, pero no, a ese no existen para ti. Pero está bien, dale recuerdos al Fantasma, Adrián. Vale. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y parlem amb el Dani. Dani? Hola. D'on truques tu? Des de Figueres. Des de Figueres. S'ho diu així com si li fes una vila. Figueres és una vila preciosa, sensacional. Bonica. I rodejada, de grans indrets. Et toca el Múrcia Betis, que et toca així bastant la fibra, perquè Figueres són molt de Múrcia. Bueno, mire. 1-1. Vale. Mira, derbi empordanenc. Sí, Mallorca Getafe. Ah, sí, sí. Una X. Mira, Està estrenyido. Sant Pere Pescador contra el Recre. Doncs el Sant Pere Pescador. Vale. Ai, el morir. I acabem el València Espanyol. Un altre 1. Ho has fet bé. Sí. Figueres, has estat molt bé, eh? Has deixat el pavelló, el listón de Figueres, alto. Mm-hmm. Vale, Dani, adeu. Adeu, Dani. Adeu. I saludem a la Vanessa. Hola. És una S o dues S's, Vanessa? Com tu vulguis, una, dos, tres... Va, jo et poso tres S's, Vanessa. Vanessa. Bueno, Vanessa, què dius al Sevilla? El senyor del fondo da cuatro S's. Sí. Jo dono cinc. Bueno. Venga. Mira, toca el teu poble, Sevilla Depor. Sevilla. Vale, ya. ¿Y tiene Cordo? Cordo. ¿Y Mala Las Pal? Mala. ¿Y Celg? Celg. Así está. ¿Dónde trucabas tú, Vanessa? De Girona. De Girona. ¿Pero de Girona capital o Girona Figueres? Sí, Girona capital. Girona, que es pedanía de Figueres, ¿no? Sí, mamá, mira. Ah, vale. Ale, un petonet. Vale. Adiós, Vanessa. Venga. Mira, Vanessa ha vingut amb una Nessa i s'ha portat cinc Nessas, la tia, eh? Anda, que no. A veure amb el Raúl quantes L's s'endú. El que Raúl. No hace nada, Raúl. Raúl. Ei, què passa? Què passa? T'has quedat fora, de la llista, de l'Aragonès. Sí, tio. Ai. Jo de Figueres també. Avui va de l'Empordà, la cosa. Tu també ets a Figueres? Sí, home, sí. Què passa avui, ahir? És que avui fem el dia Figueres. Sí, avui... sí, sí, és el dia Figueres. Saps què passa? Que fa molt de vent ara. Sí, i si la tramuntana ha baixat les trucades cap a Barcelona. Ah, claro, sí. Com que ara el Figueres ha pujat a primera divisió, doncs pues, estem contents. Clar que sí. Doncs mira, Cadaqués Albacete. Hòstia, uno. Hèrcules Figueng Esportiu. Una X. I mira, el peu al 15. Palamós Atlètic de Madrid. Hombre, el Atlético. Que ets de l'Atlético de Madrid allà de tota la vida, no? No, soy del Barça, però me mola l'Atlético. Pues has posat que perd el Barça, Juga contra el Barça, Juga contra el Barça, l'Atlético. Has posat que perd el Barça. Bueno, pero para dar vidilla un poco, para que luego cuando ganemos, ¿sabes? Que sea mejor. Ahí está. Claro. Posa un doble, Raúl, va. Eso es un filósofo. Venga. No, que posis un doble, dic. Ya se quiere ir el tío. ¿En el pleno 15 un doble? No, donde quieras, nen. No, el pleno 15 no. Ah, un doble, yo qué sé, en el del Hércules. Empieza muy fino, el Hércules, pero... Gijón, ¿qué le ponemos? Está garruleando, ¿eh? ¿Qué? ¿Que gana Gijón? Sí. Vale, tío. Se ha ido silvestrando durante la llamada. Sí. Raúl, una abraçada. Igualment, home. Venga. Adéu, Raúl. Mira, jo posaré un altre doble. Què dius, Carme? Què dius? Que el Màlaga no guanyarà les Palmes, m'estàs dient? Doncs vale, va, que empaten. Vinga, empata una X al Màlaga a les Palmes. Vinga, va, la Real Societat pot empatar tranquil·lament amb l'Albacete. Perfectamente. Vinga. Sí, no? Pues ya está, ¿no? Ya está hecho. ¿Sí? Venga, y de los esports a la natura, rebem el... No, aquí le pongo al Barça... No, hay no, más, no, ya está. Este año son tres dobles, como el año pasado, no hay más. No hay más. Otro doble más. Bueno, ¿cuánto hombre, que no? Pasta quiere, no hay, es mucho puedes. Dinero. Ahora no tengo, pero... No lo ves. Si usted... Apúntame 3 euros ahí. Por cierto, este no siempre dinero. Quiere cobrar y nunca paga. Desde luego. Hay que apretarle. Amigo. Antonio Grulla, venga, lánzate. ¿Pero yo o yo? No, los dos. Sí, los dos. Venga, Grulla, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué se cuenta? ¿Qué tal? Bueno, me he escapado, tengo 10 minutillos nada más, ¿eh? No, tienes... No, cinco, ¿tienes? O sea... No, cinco y vosotros... Sí. Estoy en el Festival Erótico de Cine Animal, ya lo sabéis. Sí, es verdad. Que se celebra un descampado... Es paralelo al Festival de Hospitalet, se celebra un descampado que hay al lado del Templo Budista del Garraf. donde ahora han hecho barbecho con la cachofa y ahí cabes, montamos el festival. ¿Es de animales? ¿Es de animales? De toda animal, clase. Porno animal, que queráis. Luego os explico novedades, pero antes déjame que lea algunos mails que me han enviado, porque yo no soy como vosotros. Yo no soy mierda, así como vosotros. Que... Yo cuando me envían un mensaje y no contesto, sufro. Sufro como un animal, yo necesito... Contestarlo. Contestar. Así que voy a leer un par de consultas. Venga. Me escribe una cucaracha de Bailfogona. Dice, hola grulla, es posible que cuando leas esto ya esté muerta, pero no me importa porque creo que hay algo más allá. Y bueno, bla bla bla, dice que ha visto a Dios y todo este rollo, bla, bla. Vale, aquí, trabajo en un restaurante de lujo en la zona de desperdicios. Resulta que no me dejan fumar porque este restaurante es espacio libre de humo. Mi jefe dice que ya es asqueroso verme por la cocina como para que encima lleve un cigarrillo en la boca. Y tengo que ir a fumar al callejón, ¿vale? Claro. Entonces yo me pregunto, ¿la normativa antitabaco afecta también a los animales? Esa es una buena pregunta. Es la pregunta que hace la cucaracha. ¿Y qué respondes? Bueno, yo he consultado la normativa, cucaracha, y no especifica qué tipo de criatura va dirigida. Aunque si es un espacio libre de humo, lo es para todos. Desde luego. Todo mono, no es verdad, no, eso, sí, claro, claro. Humano claro. O insectos hemimetabólicos, como en este caso es la cucaracha. La cucaracha, esta, la cucaracha. Es hemimetabólica. ¿Hemimetabólica? Hemimetabólica, es un metabolismo, primero es de larva, luego es un poco largo de explicar, vale. ¿No? Bueno, siempre puedes cambiar restaurante, en el café de la radio se puede fumar. Yo te lo digo. Otra consulta. Es de una pescadilla de San Carlos de la Rápida y dice así. Hola, Antonio. Soy una pescadilla... Aunque eso ya lo habrás dicho al inicio de la lectura. Es verdad, lo he dicho. Pues sí, es verdad. Dice, no sé si es por la edad o porque me he engordado, pero ya no me llego a la cola. Sí, por más que lo intento, pues mi boca no llega ni a rozar la cola. Claro, es que eso pasa. Estaba preocupado la edad y todo. Entonces, ¿hay algunos ejercicios que pueda hacer? ¿Para qué? Me pregunta. Para que siga siendo una pescadilla que se muerde la cola. Y luego se pregunta a sí misma, ¿tengo solución? ¿O es mejor que me deje pescar, que me abran en canal, me saquen las tripas, me rebocen harina y me fría una sartén? Ajá. Eso es la pregunta... La diatriba. Metafísica que se hace la pescadilla. A ver, no seamos tan dramáticos. Una cosa es cierta, que por mucho ejercicio o abdominizer que haga, si has perdido elasticidad, ya está. O sea, eso está... Yo ya la he dejado por dentro. No volverás a ser el pimpollo que era. Esa forma que tenía de Coca-Cola. Por supuesto. Ahora chiveca de 3 litros. Y bombona de butano. Entonces, si lo has perdido, el paso del tiempo es inexorable y nos pasa a todos. Yo te aconsejo una solución que yo ya busqué en su momento para mí mismo. Uh-huh. Si no llegas, que otros te muerdan la cola. Ya, claro. Que sean otros. Tú te desentiendes ya. Ya. Y te va a gustar. Sí, claro. Yo lo aconsejo a todo el mundo. ¿Vale? Venga, bueno, y oye, espera. No, ¿dónde vas? El cine porno de animales. Ah, bueno, tengo aquí las películas que... Bueno, han venido unos títulos maravillosos. ¿Os acordamos? Estuvimos con Rudolf, el reno, con Meneo, el trineo y tal. Uh-huh. Bueno, si os gustan las tortugas, hay una de tortugas preciosa. Entiérrame los huevos. Entiérrame los huevos. Sí. Es magnífica. Entonces, ¿para todos los públicos? No. No es porno. Luego está semidocumental, Los cangrejos van de culo. Va con John Cleese. Sí, narrando. Sí. Y la versión española, Carlos Sobera. Luego está, Mundo Animal Marino, maravilloso. Ah, sí, ¿qué hay? Ballenas de esperma. Tenemos. Luego esta está basada en los Sagradas Escrituras. Uy. Cuidado, cuidadito. No, orgía en el arca, no hay nada, ninguna palabrota. Pero bueno, en el arca se lo pasaron mejor de lo que parece que... Y luego este, gatas a cuatro patas. Esto también es semi documental. Pero es más normal, ¿no? Es tan normal hasta que no es normal. Ya. Hay momentos en la película maravillosa que hay una especie de gangbang. Entre gatos con una gata, que es... Bueno, no lo explique. Para verlo. Deje que lo vea. Tú sabes que los gatitos hay un plato con leche, ¿no? Que sí. Gata cuatro patas. Juego la galleta. Vale, gracias. Bueno, Grulla, muchas gracias. Nosaltres ens acomiadem. Tornarem dilluns aquí a la sintonia de la cadena SER a les 3:30. Roberto Sánchez, sí. Estic amb Roberto Sánchez. Sí, sí. És una persona de carn i hueso. Bueno, us deixem en bona companyia. Ens veiem dilluns. Apa, adéu. Hola. Buen fin de semana.